Muy buenos días. Bienvenidos al programa La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 a través de la 92.3 FM, la máquina del tiempo. Y a partir de este momento, que entren todos los que quieran y que salgan todos los que puedan. Muy buenos días. ¿Cómo amanece usted hoy, martes 30 de enero del año 2024? Ya casi finalizando este mes de enero. Así que bueno, como siempre, bienvenidos sean a un programa más de su programa radial, La Voz de Taxista, que es patrocinado por la institución gremial Fénico Taxi RL. Bueno, recordándoles que hoy es martes, hoy tenemos invitado, así que por favor quédese con nosotros. Y bueno, vamos a darle la bienvenida a Jonathan. Muy buenos días, Jonathan. Buenos días, Jennifer, ¿qué tal? ¿Cómo amaneciste? Espero que bien, y bueno, a todas las personas que ya nos están escribiendo, nos están sintonizando, y a las personas que de ya nos están preguntando cuál es el plato del día de hoy. Y hay personas que nos dicen para saber, y bueno, les vamos a contestar esta duda, porque el plato del día de hoy ya se subió hace como una hora, si no me equivoco. Bueno, sí, hace una hora ya estábamos confirmando. Pero bueno, lo vamos a decir un poquito más adelante, porque hoy es una delicia que usted la tiene que probar. Se los digo y se los compruebo. Pero también en su tienda de conveniencia Fenny Market, que puede encontrar usted deliciosos cafés donde usted puede aprovechar. Así, de esta manera, vamos a iniciar con una alabanza para comenzar nuestro día, para ponerlos todo en la mano de Papá Dios. Y luego comenzamos, porque tenemos entrevista hoy con una persona que usted tiene que estar atento a lo que va a hablar. Así comenzamos La Voz Taxista. La Voz del Taxista. Acercaste a tu presencia, me levantaste y me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia,

es un manjar para reyes. Y estamos hablando de unas tortillas de pescado que vienen acompañado de arroz, banano cocido y ensalada de pasta. Súper recomendado lo que es este plato. En lo personal me encanta demasiado, riquísimo. Le invito a que lo pruebe, que se atreva a explorar diferentes texturas y sabores que solo su tienda de conveniencia Fenny Market le ofrece. Y hoy vamos a estar platicando con Javier Zapata, responsable de la tienda de conveniencia Fenny Market, donde hoy nos va a hablar de muchos temas interesantes que yo sé que a usted que me esté escuchando le va a interesar. Así que, bueno, para mientras viene Javier, porque me dice que ya viene en camino, vamos a temitas musicales que nos están solicitando las personas al WhatsApp al 8850-9049. Vamos a leer uno y dice: buenos días, Jonathan, Jennifer, bendiciones, saludos a Carlito y quisiera que me pongas el tema A Caballito de Palo. Ok, vamos a buscarlo. Recuerde a usted que me está escuchando hacer sus pedidos musicales al 8850-9049, a nuestra línea directa al 2222-3646. Y de esta manera nosotros comenzamos este su programa radial, La Voz del Taxista. Las 8 y 25 minutos. La voz del taxista. ¡Se soltaron los caballos! ¡Ay, ay! Cómo me he quedado montado en el caballito. Acaba

Así es, y hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Dormes, muy bien acompañado por Jennifer Miranda, la voz Excel FM, y hoy tenemos invitado especial, así como lo mencionamos, nada más y nada menos que el responsable de su tienda de conveniencia, Fenny Market, mi estimado Javier Zapata, que ya se encuentra con nosotros, el cual vamos a estar platicando con él diferentes temas acerca de lo que es la tienda de conveniencia Fenny Market. Y como siempre, le damos la bienvenida a Javier Zapata. Buenos días, Javier. ¿Qué tal? ¿Cómo amaneciste? Buenos días. Gracias por la invitación una vez más a este programa para darle a conocer acerca de Fenny Market, sus promociones activas y de todo lo que pueden encontrar. Ok. Javier, me gustaría dos cosas. Lo que es la dirección y los horarios de atención. Así es, estamos ubicados de la CST, una cuadra arriba, exactamente en la estación de servicio de Fenicotaxi RL. Ok, ¿y los horarios de atención, Javier? Los horarios de atención de la tienda de conveniencia de Fenny Market son 24/7, en el cual la tienda de conveniencia atiende 24 horas, lo que son productos de consumo masivo. También ofrecemos comida a la carta, pero eso tenemos un horario establecido, que es de 6 de la mañana, de lunes a jueves hasta las 10 de la noche, y los días viernes y sábado hasta las 12 de la noche. Ok, Javier, una pregunta. Mucha gente me tilda, dice de fachento, pero es porque me gusta realzar ciertos aspectos que nosotros tenemos, ¿verdad? Como empresa, en este caso, en la variedad que tenés de café, porque la verdad, siento yo que el café para mí es una religión y ustedes tienen un buen café, la verdad. ¿Me puedes hablar un poco más acerca de esto? Así es, nosotros, la tienda de conveniencia, cuenta con lo que es un dispensador de café, una máquina de café, en la cual la variedad que ofrecemos es café en grano o conocido como café americano o café negro. Igual también la máquina dispensa lo que son los capuchinos saborizados. Tenemos el sabor original, sabor vainilla, chocolate caliente y el mocachino. Adicional a estas bebidas calientes, también ofertamos lo que es el frozen de chocolate, la bebida hecha a base de café. En este caso se le conoce como el café frío, si no me equivoco, ¿verdad? Frozen, algo así parecido. Sí, el café helado, riquísimo, súper recomendado para que usted que anda por esos lados ya vaya a probarlo. Pero también me decía algo, Javier, muy interesante acerca de los desayunos, que hay dos opciones. La primera es que si usted desea los combos que están diseñados, o le damos la opción, que es la segunda, que usted arme su desayuno. Platícame un poquito más de esto, Javier. Así es, Jonathan. Bueno, en Fenny Market podrán encontrar lo que es un menú en la parte aérea, en lo cual ya están definidos algunos combos de desayuno, igual de comida a la carta, en lo cual los desayunos se empiezan a ofrecer de lo que son las 6 de la mañana hasta 11 de la mañana, en el cual podrán encontrar lo que son combos muy accesibles, por lo menos acompañado de gallo pinto, huevo entero. Ya va en dependencia a la selección del cliente de cómo desee el huevo, si lo quiere entero, revuelto. También lo puede acompañar con salchicha parrillera. En bastimento tenemos tostones, maduro, papa, tortilla. Igual, ya como te indicaba, hay algunos combos ya establecidos, que en los cuales los clientes ya lo solicitan, pero si ellos quieren armarlo, también está la opción libre. Ellos pueden armarlo para degustar los que ellos deseen. Correcto, Javier. En este caso, si tal vez no quiero desayuno y ando rápido, lo que son comidas rápidas, ¿qué opción me puedes ofrecer? Así es, mira, en comida rápida, por si andas corto de tiempo, te ofertamos lo que son hot dog, hamburguesa, enchilada, e igual tenemos batidos por si quieres algo más light, acompañado con una galleta. Sí, tenemos lo que es comida rápida. ¿Lo que son batidos siempre varían o siempre están los mismos? ¿Cómo es eso? Sí, en Fenny Market actualmente solo ofrecemos lo que es un batido, que es el batido estrella, que es de frutas mixtas, que es una mezcla de papaya, melón, naranja y piña. Ok, bueno, entonces ya sabe, si usted anda rápido como yo, podemos hacer eso, una comida rápida en Fenny Market o armar el desayuno y barros con un rico batido, pero recuerde sin café. Eso se lo voy a decir siempre de cajón. Y bueno, Javier, platícame, porque también se está promocionando un combo que se llama el combo para compartir, para que me hables un poco más acerca de este combo, por favor. Así es, Fenny Market ha diseñado lo que es un combo para compartir. En esta ocasión está diseñado para 3 o 4 personas. Un combo de pollo rostizado, el cual va acompañado de una coca 2 litros, va acompañado de 3 órdenes de papas, sus salsas, y en lo que respecta al pollo son 8 piezas, en las cuales van divididas, mejor dicho, son diferentes, son 2 porciones de pechuga, 2 alas completas, 2 piernas y 2 muslos, en lo cual nuestros clientes pueden compartir en ya sea 3 personas, máximo hasta 4. Ok. Aparte de eso, ¿viene con alguna bebida incluida o...? Sí, te indicaba, viene con una gaseosa de 2 litros. Ah, ok, está bien. Pregunta, ¿verdad? Siempre de cajón. Delivery, si en este caso lo quisiera pedir, por lo menos para compartir con mi grupo de trabajo, que tal vez somos 3, 4. Así es, recuerda de que en lo que es ventas virtuales, las líneas telefónicas, el 8742-9887 o el 8873-5507, puede hacer tus pedidos, órdenes o reservaciones. No solo de lo que es el combo para compartir, también nuestros otros combos que ya tenemos, comida a la carta e inclusive el plato del día, ya sea para reservar o para que te lo hagan llegar hasta tu centro de trabajo, tu hogar, a donde vos estés ubicado. Hablando de comida a la carta, más o menos me gustaría que me mencionaras algunos, Javier, porque la verdad, con este menú amplio que nosotros tenemos, yo sé que es grande, pero por lo menos que me menciones algunos para que la gente sepa la variedad que nosotros tenemos en Platillo a la Carta, porque somos la única estación de servicio que le ofrece este servicio. Así es, en lo que es platillos de comida a la carta, ofrecemos los cárnicos, res, pollo y pescado. La variedad en el pollo, tenemos rostizado, lo que es la pierna entera, lo que es filete de pollo a la plancha, fajitas de pollo a la plancha, fajitas de pollo empanizada. En lo que es la carne de res, en fajitas de res a la plancha o en filete. En pescado lo ofrecemos la variedad de lo que es el filete completo, empanizado o deditos de pescado. Así ya lo escuchó usted, Javier, y los finos y delicados cortes, más ese sabor que usted puede probar en su tienda de conveniencia Fenny Market, déjeme decirle, no tiene precio. Es un gusto cuando usted llega, se sienta en un área totalmente climatizada, diseñada exclusivamente para usted, lo atiende nuestro asesor de venta y usted va a degustar de un riquísimo almuerzo. Pero me puedes indicar, Javier, ¿cuál es el plato del día de hoy? El plato del día de hoy son tortitas de pescados, van acompañado de arroz, banano cocido y ensalada de pasta. Imagínese usted. Recordándole que el costo es 110 córdobas, pero no incluye bebida. Igual pueden hacer sus reservaciones porque se agota rápido. Es lo que les decía y veníamos hablando, Javier, cuando estos platillos realmente se van rapidísimo. Así que usted, ¿qué espera para realizar sus pedidos? Pero bueno, nosotros vamos con una primera pausa musical y ya regresamos. La máquina del tiempo. La voz del taxista. Me dicen

de la CST una cuadra hacia arriba. Horarios de atención 24 horas del día, así como lo está escuchando. Donde encontrará desayunos, variedad de café, comida a la carta. Y bueno, también si usted quiere solicitar algún menú especial para eventos, ¿a qué número, Javier, pueden contactarte? Pueden comunicarse al 2222-5001, extensión 2, o igual a las líneas de ventas virtuales para hacer sus cotizaciones. Javier, en Fanny Market, además de las diferentes variedades de platillos, de desayunos, de café, ¿qué otros servicios podemos encontrar en Fanny Market? En Fanny Market podrán encontrar los que son servicios de recarga, ambas operadoras. Cuentan con cajeros automáticos, en este caso Ficosa y Banpro. Y también tenemos lo que es venta de loto, para que prueben su suerte. Y bueno, Fanny Market, ya estamos prácticamente acercándonos al mes del amor y la amistad. Me decías que tenías al momento algunos combos y también algunos chocolates. Háblanos un poco de eso, Javier. Así es. Bueno, en lo que es la oferta o promociones que tiene Fanny Market al momento activa, estamos promocionando lo que son unos estuches de Kiss, los cuales salen a 207, traen forma de corazón para que puedan regalar algún detalle. Y igual, de igual manera, tenemos lo que son la oferta de los combos de licor, que gracias a la buena aceptación seguimos alargando la vigencia y permanencia de estos combos, en el cual la oferta especial en añejo, en presentación de un litro acompañado de elotitos, una coca de 2 litros e igual su bolsa de hielo de 10 libras te sale a un precio de 550 córdoba. Pero si te gusta más el ron blanco, tenemos la oferta en Extra Light, igual presentación de 1 litro, acompañado de palitos chile con limón, tu jugo de naranja marca Jumex con tu hielo de 10 libras a un precio de 528. Pero si igual eres de gran reserva, la oferta está en la presentación de 1 litro, acompañados con chips de Tosteca, una ensa y un hielo de 10 libras a un precio de 740 córdoba. Tenemos variedad para ese paladar. ¿Ya escuchaste, Carlito? Dice Carlitos que el fin de semana llega a Fanny Market. Bueno, esos son los combos que están actualmente vigentes, ofertas en su tienda de conveniencia Fanny Market. Y sería importante algo, Javier. ¿Cuál es el horario de atención en cuanto a los delivery? En cuanto a los delivery, la atención es de 8 a 4 y media de la tarde. ¿Qué días? De lunes a viernes. Pregunta, Javier. En lo que es la tienda, ¿verdad? En lo que son los ATM, tenemos siempre horario de 24/7. Así es, en lo que es en respecto a servicios de ATM, son a 24 horas, igual que a la atención de la tienda de conveniencia. Correcto, y con lo que son las ventas de las lotos, porque yo he mirado gente, asusté de que he visto gente a las 2 de la mañana buscando lotos. Así es, recordad que el último sorteo de la loto es a las 9 de la noche. Pasando el sorteo, ya máximo 10 minutos después del sorteo, ya pueden seguir realizando su compra para los próximos sorteos. Ok, bueno, aparte de lo que son varias snacks que hemos visto en tienda, varias lo que son bebidas energéticas, hidratantes, bebidas como el aloe, que es muy bueno. También, ¿qué otro tipo de bebidas podemos encontrar? Recordad que tenemos las bebidas hidratantes, dentro de ellas van lo que son los electrolit, ahora se unieron lo que son las aguas gasificadas, también tenemos agua marca Fenicotaxi en presentaciones de 600 litros y litro y medio. Igual contamos con lo que son los aloe, pero también contamos con lo que son los jugos. Tenemos lo que son B8, jugos de naranja, distinta variedad en cuanto a jugos.

pide tu combo de pollo frito. Visítanos de la CST, una cuadra al este. El combo para compartir. Las 9 y 13 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Ok. Damas y caballeros, nosotros nos encontramos con Javier Zapata, responsable de su tienda de conveniencia Fanny Market, el encargado que todo se maneje como reloj suizo, o sea, exacto. Y bueno, estamos hablando con él porque nos está indicando toda la enorme variedad que tenemos en su tienda de conveniencia Fanny Market, los servicios que se ofertan y también la enorme variedad de alimentos. Pero se me estaba escapando algo, que es una tienda muy completa, porque cuando cierra lo que es la tienda de repuestos, usted puede comprar repuestos, perdón, lo que son lubricantes, si no me equivoco, en lo que es Fanny Market. Así es, Javier, ¿o me equivoco? Así es. Igual sabemos de que el horario de la tienda de repuesto es hasta 5:30, casi 6 de la tarde, por lo cual si tuvo algún inconveniente con su vehículo, puede hacer una parada en Fénico Taxi, y en la tienda de conveniencia Fanny Market podrá encontrar lo que son aceite, aditivos para su vehículo y refrigerantes, líquidos de freno, líquido rojo, blanco, igual al mismo costo que se vende en tienda de repuesto. Es decir, ¿verdad? Si a usted le vino, imagínese que se le recalentó el auto y no haya un ejemplo, mira que la tienda está cerrada, bien puede ir a Fanny Market a comprar su galón de refrigerante, o ya sea que ande en nivel bajo de aceite, bien puede comprar un litro, ¿verdad? ¿Se vende o también vendemos galón? Así es, vendemos lo que son en presentaciones de un litro y de galón. Ok, para que usted lo tenga pendiente, para cuando visite su tienda, ¿verdad? Lo que es Fanny Market, usted puede hacer esa parada por cualquier accidente que le ocurre a su vehículo. Y bueno, vamos a comenzar también a hablar de cómo participar en nuestra fabulosa campaña Compres lo que compres, siempre ganas, con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Así es, en Fanny Market todos nuestros clientes pueden participar por compras mayores a 500 córdobas. En la factura al pie le saldrá lo que es un código, el cual deberá de entrar en la página promociones.fenicotaxi.com. Si todavía no han participado, le explicamos. Ahí en esa página, en esa dirección, encontrará un pequeño formulario donde deberá de ingresar lo que son sus datos, y de esa manera queda registrado. Una vez que ya esté registrado, deberá de registrar lo que es el número o el código que le sale o le aparece al pie de la factura, de todas sus facturas que realicen, ya sean compras mayores de 500 córdobas. Una vez registrando lo que es este código, ya estará participando automáticamente en las promociones y próximas rifas que tenemos con esta campaña. Ok, Javier, conforme a tu experiencia, tal vez te ha tocado que tal vez ya estás dando un cupón, ¿verdad? Y tal vez hay una persona mayor de edad que tal vez no sabe cómo ingresar. Ya se le ha ayudado a ustedes, y me gustaría saber pues si ha pasado, para que me brindes tu experiencia acerca de eso. Así es, a todos nuestros clientes, cuando el asesor identifica que la factura es mayor a 500 córdobas, le explica lo que es la dinámica, cómo debe de hacer, porque adicional a lo que el código que le aparece en la factura, también se le da lo que es un cupón. En este cupón aparece lo que es un código QR, que al momento de escanearlo lo redirecciona a la página donde deberá de inscribirse, o mejor dicho, registrarse. y ahí de igual manera registrar lo que el código. Si le explicamos, si no entiende, le vamos haciendo el paso a paso con ello para que ellos en su próxima ocasión puedan registrar lo que es su código sin ningún problema. Entonces ya se han tomado el tiempo con los clientes. Así es, hacemos de que la atención sea personalizada. A cada cliente le dedicamos lo que es su tiempo, por lo cual si tenemos un cliente con una compra mayor a 500 Córdoba, le explicamos o lo tomamos lo que el tiempo para explicarle y guiarlo para que se registre si no está registrado o para que ingrese lo que el cupón y ya participe de nuestra campaña. Ok, Javier, muy interesante. Y también a la hora que compras en ese cupón hay algo adicional. Así es, te comentaba que el código que aparece en la factura es únicamente para los que participen en la rifa, ya sea de dos motos, que estamos, el próximo sorteo es el 20 de marzo. E igual se le da lo que un pequeño cupón donde solo aparece el código que lo lleva a lo que es la página. Y de igual manera, ese mismo cupón le sirve para un porcentaje del 5% de descuento en su futura compra. Ok, bueno, entonces para que usted sepa esta importante información muy oportuna y puntual que nos acaba de brindar Javier. Pero nosotros nos vamos con una pequeña pausa y ya regresamos. Las 9 y 19 minutos. La voz del taxista. La máquina del tiempo. Under the beach of the world, neon

9:28 de la mañana. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Gracias por habernos acompañado, Javier. Y bueno, ¿cuáles serían esas palabras de cierre para todos nuestros oyentes? Bueno, agradeciendo primeramente esta otra oportunidad de venir a compartir con usted y con nuestros clientes, dándole a conocer lo que son las ofertas y promociones que tiene Fenimarket. De igual manera, lo que pueden encontrar, tanto como son productos de consumo masivo, bebidas energizantes, hidratantes, alcohólicas, igual lo que es la oferta de comida a la carta, la oferta de combos de desayuno, igual cena, comida a la carta, igual los servicios de ATM, servicios de loto y recarga. A Infinimarket pueden encontrar todo eso y mucho más. Igual recordándole lo que es nuestro horario de atención, es 24/7. Igual lo que el horario de atención, lo que es comida a la carta, combos de comida rápida, o igual cualquier producto procesado alimenticio, el horario de atención es de lunes a jueves, de 6 de la mañana a 10 de la noche. E igual los fines de semana, lo que son viernes y sábado, la atención es de 6 a 12 de la noche. Haciéndole la invitación para que, si todavía no nos conocen, no saben dónde estamos, estamos ubicados de la CST, una cuadra arriba, para que vengan y prueben lo que son nuestras comidas, igual aprovechen lo que son las ofertas que tenemos y para que también participen en nuestra gran campaña Compre lo que compres, con Fenicotaxi siempre ganas. Así es, Javier, muchísimas gracias por tu presencia, por compartirnos toda esta información que fue de muy útil para todos. Estuvo en los controles el señor Carlitos Pérez, mi compañera Jennifer Miranda, la voz Excel FM, y este es su servidor Jonathan Dormes. Sería hasta el día de mañana en el asesor automotriz. Que tenga un muy lindo día. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.